Llegamos a las 11 de la mañana, continuamos en el Bondi y estamos en comunicación con Leo Fusero. Esto es Economía en Cartón, detrás del humo del choripán. Buenos días, Leo. Mayra, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, entretenida tu columna, la estuve leyendo, entretenida, un poco también asusta, ¿no? Como todos los vaticinios y análisis que vas haciendo. No, lo que pasa es que, lo que asusta es el presente, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, lo que más asusta es el futuro y por eso la columna se llama psicofármaco. Uh-huh. Esencialmente, viste que, digamos, la novedad política es, digamos, el lanzamiento sin máscara del grupo de poder a laburar en tándem, esencialmente, digamos, el gobierno haciendo lo que sabe hacer, que es mentir y ganar elecciones, uh-huh. Pero sobre todo el grupo de empresarios diciendo perfectamente lo que piensan, ¿no? Sí. Que es que, bueno, que necesitan despedir, que necesitan despedir sin causa, que necesitan reforma laboral, bueno, o sea, sin tapujo, digamos, diciendo qué es lo que espera al núcleo trabajador si Macri reelige. Claro, ni siquiera te necesitan una cortina adelante para esconderse un poquito. Eso es por el nivel de impunidad por el que gozan. Bueno, mirá, yo no lo puse ahí, pero digamos, el tipo más famoso en finanzas mundiales es Warren Buffett, ¿no? Uh-huh. Es un tipo que ahora es un hombre grande, pero que hizo toda su fortuna, posiblemente sea el segundo o tercer hombre más rico del mundo, en base a especulación bursátil, ¿no? O sea, sí. Trabajando en finanzas en Nueva York. Y el tipo tiene una entrevista que le hicieron hace un par de años, donde, a ver, es héroe para todo aquel que estudie finanzas, ¿no? Sus libros se estudian en la facultad, es asociado con Bill Gates en la Fundación Gates para hacer, digamos, ayuda social en el tercer mundo y demás. Y el tipo dice, la lucha de clase continúa, es de pobres de ricos contra pobres y nosotros la estamos ganando. Textual lo dice. O sea, no ya no tienen mucha, digamos, mucho tapujo, ¿viste? Mucho velo en lo que piensan. Y digamos, la primera lectura o la lectura general es que, bueno, estos tipos son núcleo de poder, están expresando lo que dicen. Y yo lo que hice fue aportar mi visión de la economía de por qué lo dicen, ¿no? Uh-huh. Y la visión es que, claro, a ver, esencialmente vos necesitás todos los ingredientes que necesitas para una hiperinflación ya lo tenés. Sí. Que esencialmente son dos, que es una crisis de la balanza de pagos, o sea, deuda, imposibilidad de conseguir dólares, uh-huh. Y la otra es el conflicto distributivo, o sea, que tengas sindicatos que se opongan a una baja en el salario real que te permita ajustar esas variables, ¿no? Claro, por eso también el ataque a los sindicatos en este último tiempo. Claro, exactamente. O sea, hay una otra forma de mirarlo, que es esta desde la economía, que es que si vos, la crisis de la balanza de pagos, o sea, el problema del endeudamiento argentino y la falta de dólares argentinos, está resuelto hasta octubre, uh-huh. ¿No? Y está resuelto por el FMI poniendo 57 mil millones de dólares como aporte de campaña de Mauricio. Pero bueno, los tipos saben que eso dura hasta octubre, después ese pulmotor se desconecta, o sea, la posibilidad de seguirlo a largo plazo es cero, ¿no? Claro, ahora entonces, lo que están haciendo es sostener la crisis, ¿no? Claro, ahora sostienen la crisis de la balanza de pagos, esencialmente el enorme y uh-huh. ridículo endeudamiento del gobierno, que de nuevo pidió dólares para pagar jubilaciones en pesos, uh-huh. Ese endeudamiento es insostenible. Entonces vos tenés una crisis de la balanza de pagos. Del otro lado, la otra cosa que es condición necesaria y quizás hasta suficiente para tener una hiperinflación es el conflicto distributivo, o sea, los salarios, los trabajadores, no aceptando, como se acepta en muchos lugares del mundo, que el empleador diga cuánto vas a cobrar y listo, ¿no? Claro. Entonces, como vos tenés resistencia a la baja en los salarios, eso ayuda a que suba la inflación, y como vos tenés una crisis de balanza de pago, bueno, nadie tiene que explicarle qué pasa cuando el dólar sube con los precios en este país. Claro. Entonces, ahí tenés ya el cóctel para una hiperinflación. Como la parte de la crisis de la balanza de pago no la vas a poder resolver, porque de hecho es una crisis autogenerada y solo se está, digamos, conteniendo vía la transferencia de sangre, los barbitúricos que el FMI le puso al gobierno hasta octubre, uh-huh. Lo que tenés que ir a resolver es el otro lado. Y uh-huh. El otro lado, específicamente el conflicto distributivo, está basado en sindicatos. Entonces, la única opción que tenés es ir directamente contra los sindicalistas, uh-huh. Como hicieron en tándem gobierno y empresarios, ¿no? La casualidad mafiosos, diciendo que bueno, que perjudicaban el crecimiento del país, etcétera, de la parte empresaria, y después, bueno, el gobierno intentando directamente meterlos presos, como ya hizo, ¿no? Sí. Entonces, ahí desde la economía se puede entender también por qué estos tipos agreden ahora a los sindicatos tan directamente. Bueno, uh-huh. Porque si no lo hacen, la hiperinflación está a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro, claro. Sí, estoy pensando en en estos bueno, en este salvataje, ¿no?, que tira el Fondo Monetario Internacional para resistir un poco más, ¿no?, para poder sostener un poco más y contener para tener resistencia social, ¿no? Y estoy, digo, ayer salieron a hablar desde el Fondo Monetario Internacional, se pronunciaron y dijeron, por ejemplo, que Duchovne no llegará finalmente al déficit cero. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de saber que no llega al déficit cero, siguen inyectando un poco de guita para seguir resistiendo un poco más hasta octubre. Claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros lo hablamos en una columna, si te acordás, el FMI está violando su propio estatuto, ¿no? Uh-huh. Y eso es posiblemente el argumento que, si Dios quiere, un gobierno de distinto signo tenga para renegociar con el FMI, porque Bien. El FMI violó su propio estatuto al permitirle al gobierno primero darle a un gobierno, no a un país, a un gobierno, un salvataje político vía economía, ¿no? Uh-huh. Y después permitiéndole que ese dinero se utilice para la fuga de capital. Claro. O sea, si vos ahora vas a comprar dólares a un banco, esos dólares son del FMI, y eso está prohibido por el estatuto del FMI. Claro. El FMI lo que está, se creó, es para crisis de balanza comercial, o sea, cuando un país, por ejemplo, no sé, pues imagínate que nosotros tenemos una sequía terrible, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés una crisis de la balanza comercial porque el principal producto que importás es soja, no está. Bueno, entonces la idea del FMI, ¿cuál era? No te preocupes, yo te presto la guita, la otra cosecha grande que tenés me la devolvés. Bueno, no es para que se la fugue los ricos al bajo del colchón, ¿me entendés? Claro. Y eso está prohibido por el estatuto del FMI, y bueno, el FMI lo hizo. ¿Esto nos puede llevar a poder negociar en un futuro? Digo, esta violación que hacen de su propio... Bueno, es que, a ver, yo no soy abogado, pero entiendo que si, digamos, la contraparte violó el contrato, ¿no? Mm. Hay una forma, por lo menos, de un argumento legal para defenderte. Aparte, el FMI es un conjunto de países, no solo Estados Unidos. El problema es que hoy los Estados Unidos lideran eso, y ahí está la explicación de por qué el FMI hizo lo que hizo, ¿no? Claro. O sea, no se resolvió en el board del FMI estudiando los fundamentos de la economía argentina, no. Se resolvió en una reunión de Macri con Trump que duró una hora, donde Macri le dijo, necesito que me financie la campaña. Uh-huh. Claro. Ahora, que esa deuda después la tengo que pagar todos, olvídate. Y que es impagable, olvídate. Entonces, ahí tenés la crisis de avance de pago. O sea, eso todo el mundo lo sabe, pero lo sabe el economista de izquierda, de derecha, que quiera, a ver, la deuda así como está no se puede pagar. Claro. Tenés una crisis de la balanza de pago, gigantesca, parecida a la que tenías en los 80 y que eyectó Alfonsín. Perfecto. ¿Cómo hago para detener la hiperinflación? Bueno, vos me financiás hasta octubre, pero es hasta octubre, y después de octubre, ¿cómo hago? Bueno, tengo que destruir los sindicatos. A ver, ¿por qué el Brasil tiene menos inflación que la Argentina? Porque el conflicto social en Brasil es cero. Claro. O sea, vos en Brasil podés hacer cualquier cosa. De hecho, podés detener un presidente. La misma revista Bella, que es la que atacó, pero furibundamente, es como decirte, no sé, TN Impreso, publicó la semana pasada que el juez y los fiscales hicieron todo lo posible para que Lula esté preso sin prueba. Lo publicaron ellos. Sí, sí. Pero en Brasil no pasa nada, ¿me entendés? Acá, bueno, tenés estos cuatro gordos de la CGT que se comieron 20% de baja de salario real, pero alguna resistencia organizativa tenés, porque como pongo en la columna, a este país, a diferencia del resto de América Latina, le ocurrió el hecho maldito del país burgués que se llama peronismo. Claro. Y eso de alguna forma sigue reverberando los nervios de esta sociedad y tiene algún mecanismo de defensa. Uh-huh. Pero si vos no conseguís, en términos técnicos, que el salario real se pulverice más de lo que ya se pulverizó, la posibilidad de tener una hiperinflación es 100%, y eso es gravísimo no solo para el país, sino para los propios empresarios. Claro. Porque sus empresas se hacen mierda, claro. O sea, los balances no valen nada. Entonces, los tipos, para evitar una hiperinflación autogenerada, autoprovocada, o consiguen dólares, que es lo que hicieron, pero ya van un año y medio con pulmotor y se acaba en octubre, o destruyen el conflicto social. Y la única forma de destruir el conflicto social es destruir lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo, son los sindicatos. Claro. Y ahí entendés por qué de golpe los sindicatos se transformaron en enemigos. Claro, pero el enemigo número uno, cuando de hecho, digamos, Macri, a ver, inauguraba bustos de Perón como llano no hace mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Y bueno, además de la política, además de una cuestión de clase, y además de lo que quieras, hay una cuestión económica. La única forma de tener un proceso hiperinflacionario es destruyendo el poder, digamos, de negociación que tengan los sindicatos. Sí, de organización. Sí, de resistencia, lo que nosotros llamamos conflicto social, ¿me entendés? Claro. O sea, de hecho, vos puedes estudiar toda la economía pensando si ajustás salarios nominales o salarios reales. ¿entendés? Uh-huh. O sea, una idea clásica es bajar el salario real, la idea keynesiana, si querés, digamos, más del palo nuestro, es bajar el salario nominal. Pero en sí siempre es el salario el que tienen que ajustar. Claro. ¿No? Y acá lo que está pasando es que, digamos, parte de la inflación evidentemente está, en términos estadísticamente técnicos, digamos, basada en el conflicto social. Uh-huh. Y si querés entenderlo al revés, es la explicación de por qué Brasil no tiene inflación o por qué el mundo entero no tiene inflación. Claro. Y bueno, el mundo entero no tiene inflación porque no hay más sindicatos. El otro día escuchaba Facundo Moyano, estamos terceros a nivel mundial. Claro, bueno, por eso, y eso te pasó, y fíjate que te pasó el vendaval Macri, ¿no? Uh-huh. Y te pasó estos gordos que se tomaron más de 4 años, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de eso, el país tiene una historia de organización que el resto de América Latina no tiene. Claro. Y eso genera, bueno, una posibilidad cierta de hiperinflación. Si vos tenés una crisis de balanza de pago, ¿no? O sea, vos te faltan dólares. Uh-huh. Pero de golpe decís, bueno, ¿sabes qué? A todos mis empleados les voy a pagar $2 por mes como en Vietnam. Está resuelta la crisis. Claro. ¿Vale? Porque tenés un excedente de dólares con lo que producís que podés pagar la deuda y se terminó. Ahora, si los morochos de la fábrica no lo aceptan, bueno, tenés un quilombo porque no vas a poder ahorrar esos dólares que necesitas para pagar la deuda. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces ahí tenés la crisis de la balanza de pago y el conflicto social. Y por eso los tipos lo que van es por el conflicto social, porque la crisis de balanza de pago no la pueden resolver. Uh-huh. Y eso genera una hiperinflación. Claro. O sea, a ver, hay muchos productos ya son hiperinflacionarios. La leche, la harina, los huevos, los productos de primera necesidad son hiperinflacionarios. Suben más del 100% por año. Sí. Algunos suben 100% en 6 meses. Entonces, digamos, la posibilidad cierta de que esto vaya a un colapso, que es esa mala noticia que yo vivo dando todos los martes, tiene una explicación en la actividad política de estos. De estos que se definen empresarios. Los empresarios somos nosotros, yo soy un pyme. Nosotros producimos el 70% del trabajo de este claro, país. Claro, sí, yo pienso, también Leo, digo, más allá de la cuestión discursiva, el manejo discursivo y el poder, ¿no?, a través de los medios de comunicación, en donde machacan continuamente sobre estos cambios laborales, ¿no?, sobre los beneficios de las reformas laboral y demás. Pero pienso también, en el día a día, en el ciudadano común, que nota el ajuste en el salario real, que cuando va a comprar la guita no le alcanza. Entonces, ¿qué carajo pasa que está este adormecimiento colectivo? Eso ya es una cuestión que hoy, te digo, se discute a nivel global en esto de que no hay sindicatos, uh-huh. ¿Me entendés? Que la razón de que no hay inflación, porque ¿sabés lo que pasa? El hecho de que no haya inflación en todo el mundo te quiebra todos los libros de macroeconomía, uh-huh. o de dinero y banco, ¿me entendés? Uh-huh. Porque si y vos lo sabrás, la tesis número uno es imprimir dinero genera inflación. Claro. Perfecto. Uh-huh. Entonces vos no tenés inflación en ningún lugar del mundo, pero tenés los bancos centrales haciendo todas cosas distintas, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, hay bancos centrales que imprimen, bancos centrales que no imprimen, bancos centrales que aumentan la masa monetaria, bancos centrales que la contraen, uno se tira un pedo, el otro hace otra cosa, pero ninguno tiene inflación. Claro. Y eso te quiebra los libros, porque vos decís, che, no puede ser. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es que no hay conflicto distributivo. Claro. O sea, en cualquier lugar del mundo, salvo, digamos, Francia, ponele. El tema es cómo se reparte. No, es que si se quejan en el repartijo o no. Claro. ¿Me entendés? Claro. O sea, si vos llegas a tu casa y le decís a tu familia, bueno, por un mes no van a comer, y todos te dicen que sí, ese mes es superavitario. Ajá. El problema es si tu familia se queja, ¿me entendés? Y acá pasa algo parecido, claro. Pero es que es tan imbécil que es real lo que acabo de contar, ¿no? Claro. Y si querés, si fijate, si tenés tiempo, hay, digamos, la CTA publicó el convenio colectivo de trabajo de Mercado Libre, que es quizás la empresa cabeza de playa del macrismo, uh-huh. o el que ponen como ejemplo, con el sindicato de carga y descarga del Mercado Central, donde el Mercado Libre tiene un centro de distribución. Bueno, uh-huh. fíjate, no existe la hora extra, no existe la jornada laboral como tal. Cuando la empresa necesita que labures 12 horas, laburarás 12 horas, cuando necesita que labures 4, laburarás 4. No existen las vacaciones, o sea, las vacaciones se fragmentan en 7 días y se dan cuando la empresa lo necesita. Claro. No existe, digamos, delegados por sector, no existe nada. Entonces, ya está y está escrito cuál es la reforma laboral que esta gente quiere, que es esa. Claro, replicaron. ¿Está? Claro. Si la empresa necesita que vos en una semana labures 18 horas por día, lo vas a hacer, y a la otra semana laburarás 2. Uh-huh. ¿Qué posibilidad tenés vos de regular tu vida por fuera del empleo? O sea, ¿qué posibilidad tenés de acordar con los pibes ir a jugar al fútbol? Bueno, depende de la empresa. Claro. ¿Qué posibilidad tenés de acordar las vacaciones, de dónde vas a viajar? Depende de la empresa. ¿Qué posibilidad tenés de cursar una carrera después del horario de trabajo? Depende de la empresa. ¿Cuántas horas vas a ver a tu hijo por semana? Depende de la empresa. Bueno, eso es lo que quieren. Claro. Ahora, Yo te lo digo como técnico. Después, ¿por qué esta sociedad, que no es de las más imbéciles del mundo, vota imbéciles? Es algo que ya está lejos de mi capacidad de razonamiento, ¿no? Y que, y te digo, ya lo único que venimos haciendo nosotros hace 4 años es intentando que esto no se repita. Imagínate qué va a pasar si estos tipos son avalados electoralmente. Claro, ¿no? Claro, o sea, no, apretar el acelerador y terminar de vaciar lo poco que queda, ¿no? Ahí va, pero va a ser ahora decisión democrática de, viste, la cantidad de gente que votó cruzada, que siguen diciendo se robaron todo, ¿no? Y bueno, está bien. O sea, lo hablamos alguna vez, hay una especie de justicia, ¿entendés? Uh-huh. O sea, cuando un idiota gobierna es porque los idiotas son muchos y están bien representados. Hay una razón ahí que ya excede la economía, ¿no? Sí. Yo lo que hice fue explicar económicamente por qué hay, digamos, un ataque furibundo del gobierno y los empresarios a los sindicatos. Bueno, porque una hiperinflación está a la vuelta de la esquina y el conflicto distributivo es la única forma que tienen de resolverlo. Claro. Después hay cuestiones sociológicas, políticas y demás que se me escapan, pero que evidentemente están dentro de la ensalada. Uh-huh. Sí, es triste pensar justamente que estos tipos están representando un sector amplio de la población y que incluso pueden renovar de acá a octubre, ¿no? En octubre, a ver, lo que pasa es que triste para quién, digamos, porque... Para hecho, nosotros, Leo. No, para nosotros es la extinción. Claro. A ver, lo que pasa es que esta gente todavía no entiende, o por lo menos lo que lo votan no entienden. Uh-huh. Pero todavía no entienden que para estas personas nosotros somos esencialmente insectos. Uh-huh. Y que merecemos morir. O sea, esa es la forma en la que nos piensan. Bueno, ellos nos piensan de esta manera, pero el tema es cómo se piensa a sí mismo el conjunto de la población para sentirse representado por estos tipos. Que bueno, pero ahí hay una voluntad de apariencia de clase media, ¿entendés? Uh-huh. Voluntad de querer ser, de que de cualquier persona con plata es impune, independientemente de cómo haya generado. Es más, el ataque a cualquiera que... digamos, sobresalga de la media por motu propio, pero el festejo de que sobresale de la media por izquierda, hay un montón de cuestiones sociales. Claro. O sea, que de nuevo, están lejos de la economía, pero yo las veo. Uh-huh. Y en el núcleo de empresarios nacionales que hacemos nosotros, que hicimos nosotros a través de Instituto Patria y que estamos trabajando acá en La Plata, también si vos te juntás con empresarios pyme como yo, uh-huh, una de las discusiones que tiene el empresariado pyme es la reforma laboral, y es cierta. Claro. Porque qué pasa, vos no podés tener la misma situación, digamos, frente al trabajador que tiene YPF. Claro. Porque vos no sos YPF y necesitas una reforma fiscal también. ¿Por qué? Porque vos no podés pagar la misma tasa de ganancia que YPF. Claro. Sencillamente no tiene sentido. Ahora, no podés ni plantear eso porque cuando lo planteás te asesinan. Y la verdad es que nosotros somos el 70% de la generación de empleo y el 70% de valor agregado de este país. Claro. Entonces ahora estamos en boca de todos, que las pymes, que cierran las pymes, que cierran las pymes, ponen las pymes. Mañana cambia el modelo, vos preguntarle cuánto se preocupaban por las pymes hace 6 años. Claro. ¿Quién te decía, che, estos tipos, mirá lo que hacen? Mm. O sea, mirá cómo se la juegan su propio capitán, ni en pedo, es un hijo de puta explotador. Entonces, vamos de un vaivén al otro, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, ahora estamos en el sector, de nuevo, en el sector donde grandes mayorías, o por lo menos grandes sectores de la sociedad, efectivamente creen que Macri los representa, y yo creo que los representa. Los representa, y lo contamos alguna vez, Macri es el sueño dorado del argentino medio, de ser heredero, no trabajar, claro, ser impune, y tener una mujer linda y estúpida. Claro. Entonces, si vos le preguntás al taxista promedio, quiere eso, ¿eh? Uh-huh. No quiere una mujer que se le siente y le explique por qué el aborto tiene que ser legal. Claro. O que se siente y le diga, bueno, los platos hoy lo lavá vos porque yo estoy cansada. Ni en pedo, ¿vale? Él se siente a tomar vino con soda mientras mira fulbo y vos la va. Bueno, por esto, no es vacío decir que la batalla es cultural. Digo, más allá de... Hoy estamos frente a unas elecciones, ¿no? Que van a definir sin duda alguna el futuro de la nación, de la patria. Sí, esto es casero, Mayra. Este es el casero del siglo XXI. Define si el país tiene un formato nacionalista de defensa de su propia integridad territorial, de su integridad económica, de su población ante el ataque extranjero, o es un país con el culo al aire, que es lo que pasa ahora, donde todo lo que viene de afuera es genial y todo lo que es acá es una mierda. Claro. Y eso define culturalmente, Caseros definió culturalmente la Argentina, porque viene después de Caseros el mitrismo. Claro. ¿No? el decir todo lo de afuera es fantástico, a ver, Alberti, sí. Sarmiento, Mitre, ¿no? Todo lo de afuera es fantástico, todos los ingleses y los franceses son los mejores, nosotros somos una mierda que tenemos que copiar a ellos, nosotros nada autóctono es bueno, todo lo importado es bueno, nosotros somos unos pelotudos. Bueno, ¿cuánto caló eso? Caló 100 años, uh-huh. ¿Me Bueno, ahora pasa lo mismo, imagínate lo que le va a pasar a estos tipos. Uh-huh. O sea, si ganan de nuevo la batalla cultural de la que vos estás hablando, olvídate. Va claro. A buscarla al campito la pelota, porque no te va a quedar ni para comer. Uh-huh. Sí, también pienso en, ahora ya yendo un poco más a la columna, ¿no? Y lo que escribiste, es muy interesante el análisis que haces con respecto a Estados Unidos, ¿no? El nivel de desarrollo y cuál es una de las industrias más fuertes que tiene y cómo nos afecta a nosotros también y cuál es el plan que tienen para nosotros. Es que yo lo único que pensaba, bueno, esto fulano, a ver, ¿qué le pasa a los americanos? Se viven falopeando dos motores. Uh-huh. No, hay una, lo que, a ver, una especie de alienación, digamos, de lo que va a llamar el trabajador alienado. Y, a ver, de hecho, las grandes estrellas de rock tipo Michael Jackson no se mueren por cocaína, ¿eh? Se mueren por psicofármacos. Claro. Y la industria del psicofármaco explota. ¿Por qué? Porque vos de alguna forma tenés que abrirte de esa realidad. ¿Vale? Y bueno, a ver, supongo que un programa posible para el macrismo si gana será Valium para todos. Uh-huh. O sea, estemos todos bien pelotudos, porque de otra forma, ¿cómo hacés? O sea, ¿cómo sostenés una realidad que choca? Porque, a ver, es buenísimo esto, ¿eh? En general, y hay algo cognitivo, no lo escribí, que posiblemente lo escriba para el programa, es que el cerebro en general tiende naturalmente a negar lo que no comprende. Uh-huh. ¿Me entendés? Claro. O sea, si vos te aparece un fantasma ahora en la radio, vas a mirar así y vas a decir, eso no es un fantasma, aunque haya un fantasma. Claro. ¿Pero por qué? Porque vos no estás preparada para aceptar que haya fantasmas. Claro. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿eh? Votaste pensando que eras clase media, que los otros eran todos peronchos chorros, y de golpe te diste cuenta que eras negro, que eras pobre, eras peroncho, que te estás haciendo mierda. ¿Cómo te das vuelta de eso? Y es jodido. Porque además, ¿cómo decís, che, me equivoqué? ¿Vos conocés mucha gente que se siente y diga, che, me equivoqué? No. Ahí está. ¿Vos conocés mucha gente que se siente y diga, no sé? No mucha. Conozco algunos. Yo voy a comer un asado con talibanes que no terminaron uh-huh. segundo grado y te discuten de igual, ¿eh? Sí. Y si vos agarrás y decís, pero vos me estás cargando, te llamas soberbio. Pues, bueno, ¿ok? O sea, yo soy soberbio, listo, soy yo. Hace 30 años estoy encerrado en la universidad, tengo 400 millones de libros, pero vos y yo somos iguales. Bueno, yo. Y después el voto vale uno, o sea, hay algo de eso, ¿me entendés? O sea, nadie dice, no sé, nadie se echa la culpa. Bueno, acá pasa lo mismo. Esta sociedad se tiene que hacer cargo del desastre que está haciendo. Y la forma de no hacerse cargo del desastre que está haciendo es volviendo a votar a Macri, ¿me entendés? Claro. O sea, no me equivoqué, es por acá. Por eso Macri dice por acá. Uh-huh. Porque como convenciéndote, diciéndote, mirá que es por acá, y vos le decís, che, pero me estamos ahogando. No, pero es por acá. O sea, los flacos le apuntan al iceberg derecho y aceleran. Uh-huh. Y la banda de música arriba del iceberg pone a tocar más rápido, ¿me entendés? Diciendo, dale, metele fiesta. Y bueno, okay, nos vamos a morir todos. Pero nosotros ya lo hablamos, ya lo dijimos, lo dejamos escrito, hacemos programas de radio, militamos, qué sé yo, después la comunidad a la que pertenecemos decidirá el futuro en base a su propia, digamos, miseria y a sus propios deseos. Bueno, acá estamos. Estas elecciones son caseros, Mayra. Estas elecciones definen el formato de la nación, pero aparte empiezan a definir qué posibilidad de vida real tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, qué acceso a las proteínas vas a tener, qué acceso a la salud vas a tener, qué acceso a la educación vas a tener, qué calidad de educación vas a tener, qué posibilidad vas a tener de disfrutar la vida por fuera de lo que sea trabajar 60 horas por semana. Define eso. Pero bueno, en general, digamos, los medios de comunicación, que saben muy bien cómo funciona su cliente cautivo, hablan de otra cosa, ¿no? Hablan de que Fernández se tiró un pedo y olía mal, ¿no? Y de que Mariú, no fue canonizada ayer porque todavía está en funciones, pero apenas termine va a subir al cielo. ¿Qué es eso? Leo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por esta comunicación. Ahí pasaba Leo Fusero. Esto fue Economía en Cartón, detrás del humo del choripán. Nosotros seguimos con este recorrido musical que iniciamos hoy de Martes Flow. Check it out. Yeah. baby, follow me. Check it out, baby. Esa mierda es muy suave. Yes, follow me. Yes, yes, follow me. Baby, follow me. Yeah, yeah. Esa mierda es muy suave. Mi negro, esto es suave. Ahí está sonando Suave de Fianru, artista de Sony Music actualmente e integrante de la legendaria Conexión Real, club rapera argentina. Hace mención a ella también en este tema. Escúchenlo. Yo solo quiero subir, sé cómo vivo porque sé que voy a morir. Y vos también, papi. No pierdas tiempo con mi flow, papi. Que cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto voy, papi. Fucking haters, don't worry, be happy. Shit. Sí, solo veo participantes. Yo no soy un punto, pero estoy aparte.